palabra del Señor. Lucas capítulo 17, versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos. Oiga, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Hasta aquí. Imposible. O sea que eso no se puede detener. ¿Sí me entiende? Es imposible que no vengan tropiezos, hermano. El mismo Cristo dijo que eso no lo podía evitar Él. ¿Sí me entiende? Eso te iba a llegar tropiezos, hermano. O sea, ¿qué es tropezar? Dirá usted. ¿De qué está hablando de tropezar? ¿Usted ha caminado alguna vez y de repente una piedra, ¡paz!, y casi se anda cayendo y hace por allá maromas y tanta cosa, pero agarra equilibrio de repente y se sostiene? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Hay otros que no se sostiene, sino que caen y paran hasta los pies para atrás, ¿verdad? O sea, lo que le quiero entender de que esas piedras de tropiezos no son buenas que estén ahí en ese lugar. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar esa piedra de tropiezo. No me vaya a malinterpretar. ¿Qué quiere decir, hermano Jonás? ¿Hay que arrancar hermanos de la iglesia? No. Que cambien su forma de pensar, amén. Que cambien su forma de ver las cosas. Que cambien su forma de vivir, su estilo de vivir. Eso dice la palabra de Dios. Acuérdense que el mensaje no solo es para nosotros, sino para miles de personas en Honduras, en Guatemala, El Salvador, México, Perú. Donde llegue este mensaje, yo creo que Dios va a abrir muchos ojos de muchas personas. Amén. Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Eso me llamaba la atención. Donde dice, mas ay de aquel por el cual vienen esos tropiezos. Dice una vez más, eso es imposible que no vengan. Es imposible, no lo puedes parar, hermano. No lo puedes parar que alguien te quiera detener en el camino de Dios. Muchas veces no esperes el tropiezo de afuera. Muchas veces en tu casa, tu propio esposo, tu propia mujer. ¿Me está entendiendo lo que le digo? No lo esperes del trabajo. A lo mejor hasta un hermano te puede ser de tropiezo. Para detenerte, para que sigas avanzando, caminando en la obra del Señor. Y por eso yo quiero atraer toda la atención de todos ustedes, para que nos centremos todos juntos en lo que Dios nos quiere decir. Dice tropiezos, tropiezos. Ahora, algo que me llamaba la atención, donde dice, mas ay de aquel por quien vienen. Mas ay de aquel por quien vienen esos tropiezos. Cuando tú estorbas a alguien para buscar de Dios, te estás poniendo al lado de Satanás. ¿Está entendiendo? Cuando tú estorbas, le voy a repetir, cuando tú estorbas a una persona para no buscar de Dios, te estás poniendo al lado de Satanás y en contra de Dios. Usted no sabe todo lo que a Dios le ha costado para traer una alma a los caminos de Dios. ¿Sabe qué le costó? Le costó su propia vida, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Le costó azotes, escupidas, leños en la cabeza. Le costó burlas. Le costó, mi hermano, humillaciones. Le costó padecimiento a nuestro Señor. Y que venga alguien y haga tropezar a uno de los cuales el Señor ha llamado. El Señor dice, ¡ay! Oiga, qué tremendo. Ese ay me llama la atención. ¿Por qué me llama la atención? Porque un ay de Dios, oiga, mi hermano, cualquiera tiembla, ¿verdad? ¿Usted no le ha pasado alguna vez que le ha dicho a su hijo, mira, a ver, ¿para qué le pegaste al niño? Ay, ya vas a ver, ya vas a ver. Con solo esa sentencia, usted sabe que algo viene para usted. ¿Sí me entiende? Un castigo, viene algo fuerte. O sea, en pocas palabras, ya es merecedor, ya se ganó. En Honduras decimos, ya te rebuscaste tu buena cinchaseada, ¿verdad? En pocas palabras, hermano, ¡ay!, dice el Señor, ¡ay, hijito! Usted no sabe lo que está haciendo. Mas ¡ay de aquel!, dice, por el cual vienen los tropiezos. Entonces, el Señor dice, es imposible que vengan tropiezos. Van a venir, pero que vengan tropiezos de afuera, hermano. Pero de nosotros mismos, hacer tropezar a un hermano, eso es lo que Dios se enoja más, amén. ¡Ay de aquel que hace tropezar a uno de mis chiquititos! Ese ay es como quien dice, cuidadito, no se te vaya a ocurrir ser de tropiezo, mi hijito, a uno de tus hermanos. No se te vaya a ocurrir hacer desanimar a un hermano que está a tu lado. No se te vaya a ocurrir, hermano. ¿Y cómo puedo hacer desanimar a un hermano? A empezarle a hablar mal de otro hermano. ¿Sí me entiende? Empezar a meterle cizaña de otra persona. El pastor dijo esto de ti. El ministro dijo esto de ti. El hermano que canta dijo esto de ti. Oh, yo que tú mejor vámonos de esta iglesia. Ay de aquel, dice el Señor. Ay, mijo, no sabes. Te estás poniendo al lado de Satanás. Y al ponerte al lado de Satanás, te estás convirtiendo en enemigo del Cristo de la gloria. No se te ocurra. Yo no te he puesto a hacer tropiezo para tus hermanos. Yo te puse para que oraras los unos con los otros, para que meditaran en mi palabra, para que levantaras al caído, para que fortalecieras al débil. Te he puesto para bendecir, no para estorbar. ¡Ay, hijo mío!, dice el Señor. ¡Ay de ti, hijo mío! ¡Ay!, dice el Señor. ¡Ay, Señor! Y yo me ponía a pensar un ay de Dios. Cuando una persona no viene a la iglesia por su culpa, ¡ay!, dice el Señor. ¿Sí me entiende lo que le digo? Cuando una persona deja de congregarse por su culpa, ay, dice el Señor. Cuando una persona se va al mundo por su culpa, ay, dice el Señor. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? A ver, levante la mano. Verá que esto es para temblar, hermanos. Verá que esto es para recapacitar. Esto es para ponernos, hermanos, o sea, pilas, despiertos. Porque el Señor da un ay. Ese ay es como una advertencia. Usted no ha visto algún niño, los niños chiquitos, cómo le gusta meter cosas en los cables de electricidad. ¿Sí sabía usted? Cómo buscan el peligro, hermano. Ahí van con un ganchito, mire, y va directito a meter el cable. Cuando ya lo va a meter, le dice: ¡Ay, híjoles! Y el niño levanta así, se pone asustado. Hasta se asustó el niño. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Te vas a electrocutar. Te vas a matar tú mismo. Te está buscando peligro, hijo. Apártese de ahí. Mire, quite eso. Eso es peligroso para usted. Ese ay es una advertencia. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Yo prefiero que Dios me advierta y no que me castigue. ¿Cuántos quieren mejor que Dios nos advierta y no que nos castigue? ¿Verdad que es mejor la advertencia, hermanos? Entonces Dios me advertía a mí, y como Dios me advertía a mí, yo también lo vengo a advertir a usted. Entonces, hermano, ahí está la palabra bien clarita, donde dice, vamos a leerlo. Y dijo Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor en este lugar? Entonces a usted se lo está diciendo Dios. Amén, hermano. Es a usted, no crea que es a Pedro, a Juan. No, es a usted que me está escuchando, a usted que me está viendo, y a aquellos que me están escuchando a través de la radio. Dice el Señor, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es de que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mas ay de aquel por quien viene. Ahora, el Señor viene a continuación a poner un ejemplo. ¿Qué sería mejor para aquella persona que le sea de tropiezo a uno de sus hermanos? Dice el versículo 2: mejor le fuera, oiga, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor, oiga, hermano, mejor le fuera. A lo mejor usted no entiende cuando dice una piedra de molino, pero para que me entienda un poco más claro esta escritura, vamos a ver si lo podemos llevar al libro de Mateo. Véngase a Mateo, capítulo 18, versículo 6. Mateo, capítulo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. ¿Cuántos oyeron, hermano? Dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí lo explica mejor. Mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Yo no sé si usted se acuerda, en los tiempos de nosotros, iba usted a moler masa, había una máquina que tenía una banda, ¿se acuerda? Y rum, le daba rápido y aquello era un molino y le echaban el maíz y allá iba saliendo ya molido. Bueno, si retrocedemos al tiempo de Jesús, para moler el maíz, usaban una tremenda rueda de piedra, haga cuenta y caso, una rueda que casi pegaba hasta el techo, grande, y le amarraban un asno adelante y ese asno caminaba así, mire, dando vueltas para que la piedra pudiera dar vuelta. Ahora imagínense lo que el Señor quiso dar a entender, la magnitud, mi hermano, de lo que es tan peligroso hacer tropezar a una persona. Le dijo, mira esa gran piedra. A lo mejor cuando el Señor estaba diciendo eso, a lo mejor había una piedrota de esas grandotas. Y el Señor dice, miran, mejor es que una piedra de estas tan grandota la amarres y te la amarres al cuello y avienten la piedra al mar y te hundas en el mar, y no vaya a ser mejor que hagas tropezar a uno de mis pequeños. Por eso yo le digo, la importancia que hay de escuchar la palabra de Dios, la importancia que hay de atender al mensaje de Dios, porque el Señor dice, hijo mío, tú no sabes que cuando haces tropezar, oiga, cuando ganas una alma, cuando una alma se arrepiente, la Biblia dice que uno cubre multitud de pecados. ¿Ha leído eso? Ahora es privilegiado, hay grande galardón para aquel que rescata las almas. Aquel que rescata las almas, el Señor lo ve como alguien inteligente. Es sabio el que gana alma, porque está sacándolo de las garras de Satanás y trayéndolo a la paz de Cristo Jesús. Pero el que se pone de sacarlo del mundo, lo saca de la iglesia para llevárselo al mundo, ay, dice el Señor, ay, hijo mío, te acabas de poner en problema, porque el Dios que tú estás viendo en este lugar es un Dios justiciero. Una alma se va a perder por la eternidad por tu culpa, porque fuiste piedra de tropiezo. Nosotros no podemos ser piedra de tropiezo. Dios nos ha puesto para bendición y no para maldición, para llevar almas al cielo y no sacarlas del cielo y llevarlas al infierno. ¿Para qué dice el Señor esta palabra? Ese hay. ¿Está entendiendo el hay, hermanos? ¿Cuántos están entendiendo ese hay? Ese hay es para todo chismoso. Ay, hablaron de ti, fíjate. El mensaje yo creo que era para ti. Oiga, si el mensaje hubiera sido para esa persona, Dios hubiera traído a la persona, ¿no cree usted? ¿Verdad? El mensaje es para uno, personal. No es para el otro, es para usted el mensaje y es para mí. Amén. Entonces, ahí, mi hermano, ese ay es para todos los mentirosos que andan mintiendo, tratando de sacar a una persona que está metida buscando de Dios. Aquella persona se le para enfrente y empieza a hacerle piedra de tropiezo a su hermano. Entonces el Señor, con la magnitud con la cual el Señor se dirigía a sus discípulos, lo hacía como una advertencia, como quien dice, hermano, yo te he puesto para que ores por aquel que está a tu lado. Yo te he puesto para que animes. Si tú miras a un hermano que no viene a la iglesia, no lo critiques. No diga, a lo mejor anda carnudo el hermano, por eso no viene. Se queda allá viendo la tele, se queda haciendo esto, se queda haciendo el otro. Usted no sabe por qué esa persona no viene. Usted mejor ore, doble rodilla, levante sus manos al cielo, clame al Señor por aquel hermano. No lo critique, mejor ore y dígale al Señor, hoy no lo vi, pero mañana por la fe lo voy a ver aquí, aleluya. Y le voy a dar un abrazo y le voy a decir que le amo en Cristo Jesús. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, a su nombre. Vamos a desglosar un poquito más despacio el versículo 2. Amén, hermanos. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. En el otro escritura decía, de estos que creen en mí. Amén, hermanos. De estos que creen en mí. Vamos a leerlo en la otra escritura, 18 versículo 6 de Mateo. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ahora, ¿qué dice el Señor? De estos que creen en mí. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creen en el Señor? O sea, si usted hace tropezar a uno de estos que creen en Dios, más mejor le fuera que se atase una piedra al cuello. Más mejor le fuera, dice en otra escritura, no haberme conocido. Oiga, ¿por qué, hermano? Porque el Señor nos advierte y nos da una advertencia con un ay, con una alerta, un semáforo rojo que está así, mire, cuidadito, mi hijito. No se le vaya a ocurrir poner ahí cizaña entre su hermanito y su otro hermanito que está a su lado. Hermanito que está aquí, no se le vaya a ocurrir, ¿verdad?, hablar mal del hermano que viene, que está a su lado. ¿Por qué? Porque el Señor dice, cuidadito, haces tropezar, cuidadito. O sea, en pocas palabras, te estoy advirtiendo, nunca se te vaya a ocurrir hacer que uno de mis hijos, estos que creen en mí, tropiecen por tu culpa. Yo lo puedo creer del diablo, yo lo puedo creer de los demonios, lo puedo creer del mundo, dice el Señor, pero de ustedes mismos hacerse tropezar, cuidadito, dice el Señor, ¿me entiende? Entonces, el buen entendedor entiende. ¿Cuántos entienden esta palabra? Al buen entendedor sabe entender. Ahora dice aquí, mejor le fuera, hasta lo subrayé, lo que le dije, arrojarse y todo eso, que hacer tropezar. Hacer tropezar es inducir al pecado a alguien. ¿Sí me entiende? Hacer tropezar a alguien es inducirlo al pecado. Inducirlo es, mira, te invito, vamos a una fiesta por allá. No, no, no, hoy es culto, ¿cómo voy a dejar de ir al culto? Ay, mañana vamos, hombre. Ay, mañana vamos. Ay, mañana nos arrepentimos. Mira, hoy vámonos a dar una escapadita, hombre. ¿Qué? El pastor ni cuenta se va a dar. Quiere decir, estás induciendo, haciendo pecar, lo estás haciendo tropezar, lo estás llevando al matadero, en pocas palabras. Por aquí lo sacas de las cosas de Dios y de repente, mi hermano, se encuentra por allá una persona que le saca pleito, se golpean, ya pecó el hermano y por tu culpa, tenga cuidado, hermano. ¿Sí me entiende? Hay que tener mucho cuidado a lo que el diablo quiere hacer, porque nosotros no podemos darle lugar al diablo, amén. Hacerlo tropezar, no vayas al culto, me va a predicar el hermano fulano, ese es bien aburrido para predicar, mejor mañana vamos. ¿Qué quiere decir eso? Ese hombre no fue a la iglesia por tu culpa y en ese día llegó Cristo, hermano, y te encontró con aquel, en vez de estar escuchando la palabra, te encontró con el control remoto en medio de allá de tu sala viendo la tele. Cuidadito, porque no solo te estás quedando tú, sino que estás haciendo tropezar a otro de sus hermanos que también quiere buscar de Dios. ¿Qué quiere decir hacer tropezar? Significa inducir al pecado. Tropezar, ¿está entendiendo? ¿Amén o no amén? Tentar a pecar. ¿Sabe qué es tentar a pecar? Tentar a pecar, eso se llama hacer tropezar. Tentar a pecar es como que una hermana le haga ojitos a un hermano desde largo así. ¿Sí me entiende? Le está por ahí, le hace así un ojito o una sonrisita así bien coqueta. Lo estás tentando a pecar, lo estás haciendo tropezar. Ay de ti sinvergüenza, carnuda, hija del chamuco, dice el Señor, que me estás haciendo tropezar a este joven que anda buscando de la presencia del Señor. Me lo estás tentando a pecar, lo estás haciendo tropezar. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Quiere decir, ay, ese ay, óigame mi hermano, de veras hay que temblar con ese ay. ¿Sí me entiende? Hay que temblar, tentar a pecar. Hay hombres sinvergüenzas, bueno, no aquí, ¿verdad? Tal vez en otros lugares. Pero hay hombres sinvergüenzas que de repente miran a la hermana y usted, ¿cómo se llama, hermanita? ¿Cómo se llama usted? Ay, no, pues fíjese que me llamo fulanita. Ay, qué bonito nombre tiene. Y tal vez se llama Petronila, imagínese. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Está tentando a pecar. ¿Está entendiendo la palabra tentar a pecar? Significa que tú mismo estás haciendo piedra de tropiezo. La persona viene llegando a los caminos de Dios con hambre de escuchar la palabra y tú ya le estás declarando a la mujer. Está terrible esto, ¿verdad, hermanos? Ya está el carnudo por ahí esperando, como el león esperando a la presa, a ver qué cae por ahí, porque ya no aguanto las ganas de pecar y quiero pecar con alguien. Eso se llama ser piedra de tropiezo. Eso se llama ser piedra de tropiezo. Dígame, oh gloria a Dios, oh ay, ay, ay. Pero algo diga, amén, hermanos. O sea, de que no se le vaya a ocurrir tentar a pecar a una persona, invitarla a pecar. Si alguien por ahí, hermanitas, recibe un teléfono de algún joven, diga, ¿y este teléfono? Bueno, se lo voy a llevar al pastor mejor para que vea. Ahí me lo mandó, mire, pastor, ese joven que está por ahí. Y ahí agarramos al joven y le jalamos las orejas, ¿sí me entiende? Pero lo que le quiero entender es esto: que lo estás invitando, lo estás seduciendo, le estás haciendo piedra de tropiezo. ¿Está entendiendo? Ser piedra de tropiezo a una persona, mi hermano. Ay, ¿sabes una cosa? Hoy yo no voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué? Es que ahí hay un hermano. Ese hermano no me cae bien. Ese hermano, es más, si él se va al cielo, mejor me quedo. Qué peligroso, ¿verdad, hermanos? Eso se llama, mi hermano, invitar a pecar a una persona. Ahora, es invitar a pecar, es lo mismo. Invitar a pecar significa, estás hablando mal de alguien y tú lo invitas y le dices, ¿verdad, hermano, que aquel hermano es así? ¿Verdad que es así? Usted lo está invitando, el hermano iba pasando a lo mejor, y usted lo está invitando a que peque con usted, a que se ensucie, se revuelque y hable mal de otra persona, cuando la persona tal vez ni sabía nada de lo que estaban hablando. Pero como era amiga suya, por quedar bien con la amiga, tuvo que decir, sí, es cierto. Entonces estamos invitando. ¿Qué quiere decir eso? Nos estamos poniendo al lado de Satanás, y Satanás feliz de la vida. El diablo dice, bueno, qué bueno que esta persona me está haciendo fiel, ya hizo que dos personas se fueran de la iglesia, eso quiere decir que está haciendo un buen trabajo. Ya hizo que aquel hermano ya no quiera ir al culto tampoco, porque está siendo piedra de tropiezo. Entonces el Señor dice, mira, Satanás, yo le he dado palabra a la iglesia, al poder del Nazareno, en esta noche. Hoy van a oír mi voz, hoy van a saber que no pueden ser piedra de tropiezo. Nosotros, la iglesia, el poder del Nazareno, tiene que ser una iglesia unida en Cristo Jesús, orar los unos por los otros, clamar, doblar rodillas, derramar lágrimas por su hermano, mi hermano, que le duela su corazón cuando usted mire que un hermano no quiere buscar de Dios. En vez de estar ahí poniéndose a criticar, doble rodilla, clame a Cristo, levante sus manos, llórele al Señor, y Dios va a hacer cosas grandes en la vida suya y en la de esa persona. Dele palma a Cristo Jesús con todo el corazón. Hay gente que no ayuda, no deja que alguien haga, ni hace. ¿Sí me entiende? O sea, no gana almas y más bien estorba. ¿Sí me entiende? Se pone ahí, espérate. No vayas a evangelizar a tal lugar. Ese lugar es malo. Ahí hasta te pueden golpear. Una vez anduve yo por ahí, mira, no te recomiendo que vayas ahí. Y tal vez el Señor le está llamando a aquella persona a ir a repartir tratados por un lugar, y ahí se le pone un piedra de tropiezo. ¿Sabes qué? Vamos a repartir tratados. No, hoy no. Si te esperas para mañana, vamos los dos juntos todo el día. Y el hermano con ganas, bueno, pues mañana vamos. Y usted le llama al siguiente día, hey, ya está listo, ni le contesta el teléfono. ¿Qué quiso decir? Que le fue piedra de tropiezo. Se puso en medio, estorbando la obra, para que la obra de Dios siguiera hacia adelante. Véngase conmigo a Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Estás haciendo de tropiezo. Cuando el Señor iba a hacer la obra redentora, en pocas palabras, a morir por la humanidad, el Señor iba, ya estaba decidido, ya estaba orado, ya estaba ayunado, estaba preparado. Y de repente el diablo agarra a Pedro y lo pone enfrente de Jesús y le dice: no vayas. ¿Está entendiendo? No vayas. Lo puso en medio a Pedro, para que Pedro detuviera al Señor y no se consumara lo que ya había estado escrito, que el Cristo iba a padecer por manos de pecadores, iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Entonces ya estaba escrito, y Pedro se interpuso para que Jesús no fuera a la cruz. Pero el Señor, mi hermano, el Señor sabía que no era Pedro el que estaba ahí en medio, era el diablo. Cuando alguien te detiene, de hacer algo para Dios, no es la persona la que está enfrente de ti, es Satanás que está detrás de aquella persona, haciéndote detener, haciéndote no puedes, no estás preparado, ¿cómo vas a ir a predicar a tal lugar si nunca has ido a un instituto, nunca has abierto una Biblia, nunca has orado, nunca te he visto hablando en lengua, nunca te he visto profetizando, no puedes hacerlo? Mejor métete con Dios y ahí vas el otro año. Usted dígale: quítate delante de mí, Satanás, porque si Cristo nos llama, Él nos capacita, nos da la victoria, nos llena de sabiduría y nos da la victoria para la gloria de su nombre. Dele palmas al Señor. Si podemos, si podemos, en Cristo todo se puede. Aleluya. En Cristo la iglesia avanza, en Cristo la iglesia va hacia adelante, la iglesia no se detiene, porque Cristo va al frente como poderoso gigante. Amén o no amén, hermanos. Amén o no amén. Fíjese, un día yo prediqué este mensaje y le voy a dar un pedacito. Si usted fuera diablo, ya se ha puesto a pensar que si usted fuera diablo, si usted fuera el chamuco, el diablo, Satanás, el chancla, como le quiera llamar, si usted fuera él y quisiera detener a un hermano para buscar de Dios, ¿a quién buscara usted? Si usted fuera el diablo, dijera: voy a buscar a un mundano para que lo detengan, o voy a buscar a un hermano de la iglesia para que lo detenga. ¿A quién buscará usted? ¿Ah? A un hermano de la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Por qué a un hermano de la iglesia? Porque si alguien del mundo te dice: tú eres esto, esto y esto y esto, y eres el otro, a usted no le va a doler. Lo primero que usted va a decir: pobrecito, es un mundano, ¿verdad? El diablo me quiere detener rápido. Usted dice: ah, pero que no vaya a ser un ministro que le diga algo, que no vaya a ser un ministro. ¿Sabe qué? Ya no quiero ni ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el ministro me dijo esto. Entonces, si el diablo es astuto, hermano, uno tiene que saber por dónde viene Satanás. La Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Está entendiendo lo que le digo? El tropiezo no lo espero de afuera, espérelo de adentro. Mire, cuando Job estaba con aquel tiesto rascándose, aquella sarna maligna que le había caído, que hasta el hueso le tocó, ahí se estaba rascando. ¿Y a quién cree que trajo el diablo para detenerlo, para que blasfemara? A la misma mujer de Job. Y todavía retiene su integridad. Es como que le digan a usted: y todavía vas a esa iglesia, y todavía estás con ese hermano, y todavía estás ahí. Es lo mismito. Mejor salte. Es lo mismo que le dijo la mujer: mejor muérete, blasfema, maldice a Dios, haz lo que quiera, pero mejor haz eso y no sigas ahí en ese lugar. No sigas de esa forma, no sigas caminando de esa forma. Entonces el Señor dice: oigan, hijos, yo les voy a dar un consejo. Si cualquiera les va a ser de estorbo, está bien, dice el Señor, pero ustedes nunca vayan a servir de estorbo a otro hermano suyo. ¿Sí me entiende? Si usted mira a un hermano desanimado, lo primero que usted tiene que hacer es acercársele. ¿Para qué? Para decirle: varón, yo no sé qué te está pasando, pero yo te miro un poco desanimado. ¿Sabes que Dios me ha mandado para decirte que yo ore por ti, porque Dios te quiere bendecir, sacarte de ese lugar y darte una victoria fuerte en Cristo Jesús? Hermano, no estás solo, Dios está contigo y Dios me tiene a mí como tu hermano para darte ánimo, para llevarte adelante, para orar por ti. Y eso es lo que Dios quiere. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre. Ahora le voy a terminar con Lucas 17, donde empezamos. Lucas 17, véngase conmigo al versículo 3. Oiga, aquí viene lo mejor de este mensaje está en el versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo, dice el Señor. ¿Está entendiendo? Yo no sé si a usted se ha topado con algún hermano tranza que le vende un carro que está más chueco que una bicicleta después de accidentar. Y en ese momento usted, el diablo le dice: mira, ¿y quién te lo hizo? ¿A usted le ha pasado eso alguna vez? Ahora, yo no sé si alguien alguna vez a usted se le ha acercado y le ha dicho: mira, ve, te presto esto, mira esto que tengo acá. Y de repente a usted se le arruina y aquel hermano anda hablando mal de usted y usted ni cuenta, o sea, Dios mío, ¿cómo me metí a este problema? No sé si le ha pasado. ¿Alguna vez usted por ahí ha prestado algo, un aparato, y de repente se le quema? Y cuando lo va a regresar le dice: hermano, fíjese que yo no sé qué le pasó, yo estaba cortando cuando de repente se paró, ¿verdad? Y el hermano, en vez de reprenderle, decir: hermano, ¿sabe una cosa, hermano? Yo cuando se lo di estaba bien, pero ¿sabe una cosa? No se preocupe. Eso es lo que haría un hijo de Dios, ¿verdad? Pero uno que no es hijo de Dios, en ese momento empieza a gritarle a la persona, empieza a hablarle mal, empieza hasta a insultarlo si es posible, y a ponerlo en mal con toda la congregación. Dice la Biblia: oiga, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si alguien habló mal de usted algún día, repréndalo, pero con amor de Dios. ¿Está entendiendo? Repréndalo. Y si el hermano le dice: hermano, es cierto, yo lo dije, pero me arrepiento, perdóneme, dice el Señor, entonces, como se arrepintió, perdónalo. Hay gente, mi hermano, que dice: yo mejor me cambio de iglesia, pero a ese hermano no lo quiero ver. Yo no sé si ha pasado eso. En California, en la iglesia donde yo iba, habían dos hermanos peleando, y esos dos hermanos no se soportaban. Uno se sentaba de un lado y el otro del otro lado para no verse. ¿Se me entiende? Y de repente estaba la iglesia llena, y llegó el hermano y buscando una silla, y decía: este se sienta por aquí, me voy a sentar de este lado. Y entonces empezó a buscar una silla y por ahí, y se fue a sentar. Cuando se sentó, volteó a ver a un lado, y ¿quién cree que estaba a la par de él? El otro hermano con el que estaba peleando. Y cuando lo mira le dice: ay, hermanito, ¿cómo ha estado, hermano? Un placer de verlo, qué ganas de verlo tenía. Pero no era que tenía ganas de verlo, sino que Dios lo puso a la par para que se arrepintieran los dos, para que se perdonaran los dos, para que hicieran la paz de los dos, para que buscaran la comunión los unos con los otros. Si un hermano peca contra ti, hermano, como tú eres justo de Dios, perdona a tu hermano. No puedes hacer, mi hermano, enemistad con un hermano. No puedes tener un enemigo, y en la iglesia no se puede, hermano. ¿Cuántos creen que no se puede tener enemigos en la iglesia? No se puede. Si usted no ama a un hermano, a quien sea, si usted no lo ama, usted no es cristiano. Con eso le digo todo. Usted necesita convertirse a Cristo. En otra ocasión, otro hermano se andaba escondiendo del hermano, y cuando lo miró que venía el hermano caminando, y él iba a doblar, y cuando lo mira, se esconde. Y como él sabía que iba a pasar por aquí, se pegó a la pared para que pasara el hermano y no lo viera. Y ahí estaba él así, mire. Y cuando pasó el hermano, no lo vio, pues el hermano salió caminando. Y cuando salió caminando, ¿qué cree que le pasó? Su traje, su ropa y todo, blanco completamente todo, mi hermano. La pared estaba recién pintadita, y él, por andarse escondiendo de su hermano, se llenó todo de pintura. Ese fue un castigo que Dios le dio. ¿Por qué le pasó eso? ¿Qué le costaba salirle al encuentro al hermano y decirle: hermano, te amo en el amor de Cristo Jesús? Amén, hermano, te amo en Cristo Jesús. Mire, voy a hablar, esto lo voy a hablar de parte de Dios. A lo mejor hay alguien que me está escuchando a través de la radio, y a lo mejor está pensando en cambiarse de iglesia porque hay una persona ahí en su iglesia que usted no le cae bien. El Señor le dice: no se te vaya a ocurrir, hijo mío, cambiarte de iglesia por ese hermano. Al contrario, yo he puesto al hermano Jonás para que predique esta palabra, y tú oigas, que mejor es que pidas perdón o perdones a tu hermano, pero no le seas de tropiezo. El hermano se siente mal porque tú no le hablas. El hermano se siente mal porque tú no le quieres dirigir la palabra. Él es tu hermano y está luchando igual que tú para llegar al cielo en Cristo Jesús. Dele palmas al Señor con todo el corazón, a su nombre, hermano. Oiga lo que dice la palabra una vez más, versículo 3: mirad por vosotros mismos. O sea, atiendan esta palabra. Miren, preocúpense por esto que les voy a decir, dice el Señor. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Amén. Repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Si se arrepintiere, perdónale. En cierta ocasión, una hermana le dijeron que yo había dicho unas palabras. Le estoy hablando hace como 12 años atrás. Y esas palabras, yo ni cuenta me daba esas palabras. Aquella hermanita no me dirigía la vista. Hermano, en una ocasión yo me quedé con la mano así, y pasó de largo y no me dio la mano. Y yo dije: bueno, a lo mejor no me vio. Pero no, donde yo la miraba le daba la mano y me quedaba con la misma mano extendida. Yo decía: ah, no, esto ya no es, esto ya es, no es casualidad, esto ya es algo que está pasando. Pero yo no sabía nada, éramos buenos amigos. Y de repente, mi hermano, La hermanita ya me andaba quemando con todos los hermanos, diciendo: el hermano Jonás es malo, uy, qué hipócrita. Es más, ella me confesó que dijo que un día estaba predicando y de que ella estaba sentada viéndome predicar, y dice que la detenían las hermanas y le decían: no, hermana, espérese, ¿cómo se va a levantar? No, es que es hipócrita, yo lo voy a callar y me voy a levantar y le voy a decir: hipócrita, ¿cómo puedes hablar de eso si tú eres esto y el otro? Y yo ni cuenta me daba. Como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. ¿Está entendiendo lo que le digo? Y de repente yo ni sabía, cuando en una mañana oí que sonó. Y yo abrí la puerta y le dije: hermana, Dios le bendiga, un placer de verla. Y ella, bien humilladita, con lágrimas, me dijo: hermano, le traigo este caldito. Como ella sabía que a mí me gustaba el pozole, yo no sé si conoce el pozole, ¿verdad? Pero un pozole que hacía bien picosito. Bueno, ay, ya, estoy hablando de pozole, ya me va a pegar hambre, ¿verdad? Pero ella sabía que a mí me gustaba eso. Entonces vino y me preparó un pozole bien bueno y me lo llevó en la mañanita. Y me dice: hermano, aquí le traigo este pozolito, mire, hermano, para usted. Y dije yo: bueno, pues gloria a Dios, mi modo de rechazarlo. Lo agarré y cuando le dije: hermana, pase adelante, pase. Me dice: no, hermano, nomás vengo a pedirle perdón. Vengo a pedirle perdón. Y yo le dije: ¿de qué, hermana? Si yo no le he hecho nada, ni usted me ha hecho nada a mí. Usted cree que yo no le he hecho nada, me dijo. Pero yo lo he andado poniendo en mal con toda la gente, hermano. Perdóneme. Y sabe una cosa, me dice: quiero pedirle perdón y quiero que sepa por qué yo lo andaba poniendo mal. Alguien me dijo que usted había dicho que a mí me habían puesto de encargada de no sé qué área, ni me acuerdo qué era la área. ¿Usted cree que eso es malo? No lo dije, pero póngale si lo hubiera dicho. ¿Usted cree que es malo eso? Que yo diga: ¿saben qué? Al hermano Eduardo lo pusieron encargado del parqueo. ¿Usted cree que eso es malo? ¿Verdad que no? Ahora, yo no lo había dicho, ni cuenta me daba, pero como quiera, eso le enojó a la hermana de tal manera que decía que yo era un hipócrita, que yo era esto, que yo era el otro y que no sé cuánto. Y entonces ella dice que en una noche, oiga, porque ella no soportaba verme por aquello que ella sentía. Y en una noche, ella durmiendo, de repente, ella miró que una niña chiquitita con vestido blanco llegó y la agarró de la mano y le dijo: vente, vamos. Y le dice: ¿a dónde vamos? Tú vente, vamos. Y empezó a caminar y de repente dice que se miraba algo brillante. Y era, mi hermano, un pozo de lodo. Lodo, usted sabe lo que es lodo, ¿verdad? Charco, como le quiera llamar. Pues la niña caminaba encima del charco sin hundirse, pero la hermana se andaba hasta ahogando en el charco, ¿sí me entiende? Y ya toda llena de lodo y toda la cosa. Y le decía: suéltame, que me estoy ahogando. Y le decía: no te puedo soltar. Si te suelto, te termina de ahogar. Pero entonces sácame. No, tampoco te puedo sacar. Tienes que sentir lo que está pasando. Y por ahí, mi hermano, la hermana se andaba ahogando con el lodo y toda la cosa. Y se miraba ella ahogando, la aflicción. Y de repente la niña la voltea a ver y le dice estas palabras: te estás ahogando, ¿verdad? Sí, le dice, me estoy ahogando, sácame. No te voy a sacar. ¿Sabes por qué? Porque tú no tuviste miedo de hablar de un siervo de Dios. Oiga, qué tremendo. Con la mano en la Biblia, para no creer que le estoy mintiendo. Y me dice: tú no tuviste miedo de hablar de un siervo de Dios. Y te andas ahogando en lo sucio, en el pecado, en la maldad. Porque en tu corazón hay suciedad, no hay limpieza de Dios. Y lo que estás pasando en este momento, has hablado mal de mi siervo, el hermano Jonás. Y por eso vas a ir y le vas a pedir perdón, si no te vas a terminar de ahogar en este momento. Oiga lo que pasó, mi hermano. Esta hermana llegó arrepentida y me dijo: perdóneme, hermano Jonás, perdóneme. Porque esa niña me dijo: yo soy tu propia alma. Y tu alma está gimiendo, le decía. Yo soy tu propia alma. Y te digo que vayas y le pidas perdón al hermano Jonás. Hermanos, le voy a decir más corta la situación. Cuando usted sienta algo en contra de una persona, nunca se lo ande contando a los demás. ¿Sí me entiende? Si usted llegara a sentir un día un enojo por una persona, para eso Dios le creó estas rodillas, ¿sí me entiende? Para que vaya y doble sus rodillas y le diga al Señor: Señor, me siento estorbado, me duele lo que dijo este hermano, pero no voy a pecar, no voy a hablar mal de él, Señor. Voy a orar para que quite este sentimiento que me está ahogando. Yo quiero, Señor, que me ayudes, que me limpie. Soy tu hijo, soy tu hija, Señor. Yo no quiero ser de tropiezo, quiero ser de bendición. Oh, Señor, pero me ha lastimado. amado. El Señor te dice: si te ofendió, perdónalo. Y si siete veces te ofende, siete veces perdónalo. En Mateo dice de esta manera: Señor, aumenta nuestra fe. Y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ha ofendido? Siete. Y le dijo el Señor: aún te digo 70 veces siete. Si siete veces al día peca contigo, siete veces perdónalo. ¿Sí me entiende? Si se arrepiente, claro que sí. Dice: si siete veces al día peca contra ti y siete veces al día te pide perdón, perdónalo. Amén, hermanos. Porque el corazón que Dios nos ha dado es un corazón que sabe perdonar. Amén, hermanos. Si alguien le ofendió a algún familiar, perdónelo, hermano. No lo juzgue. ¿Sabe una cosa? Muchos de los que estamos aquí, tal vez nosotros, cuando fuimos pequeños, alguien nos golpeaba, o sea, nuestro papá, nuestra mamá. Y yo le digo una cosa: ese que le pegaba no era su papá, no era su mamá, era un demonio que usaba a esa persona para hacerlo a usted sentir mal. ¿Sí me entiende? Pero como hijos de Dios tenemos la mente de Cristo, tenemos una mente renovada que Dios ha puesto dentro de nosotros y nos ha dado el Espíritu Santo y la sabiduría y el amor de Dios para perdonar en el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que no seamos de tropiezo. Quiero terminar con estas palabras. La Biblia dice: ay de aquel que sea de tropiezo a uno de mis pequeñitos, a uno de estos que creen en mí. Ay de aquel, amén, que sea de tropiezo a uno de mis pequeñitos. Y yo le digo una cosa, mi hermano: las cosas de Dios son serias. Usted, mi hermano, como hijo de Dios, Dios lo ha puesto como muleta de su hermano. ¿Sabe qué es una muleta? ¿Sabe qué es una muleta? Es para que su hermano se apoye en usted. Es para que él se apoye y se ha lastimado. Yo no sé, cuando alguien se cae, hermanos, se cae y se levanta, se le hacen unos grandes raspones aquí, ¿verdad? ¿Y cómo se levanta el que se cayó? Todo golpeado, y empieza a caminar despacito, ¿verdad? Despacito, despacito. Ahora, ¿para qué Dios nos tiene a nosotros? ¿Para pegarle otro empujón y que se termine de caer? No, ¿verdad? Sino para ir a atender al hermano que se ha caído, ir a apoyar al hermano que está caído. Mi hermano está tendido, Satanás le puso una zancadilla, el hermano se tropezó y de repente por allá a la semana viene arrepentido porque ofendió a Dios, y de repente usted lo mira y le dice: ay, yo pensaba que ya te habías ido al mundo porque no te había visto. Oiga, qué tremendo. Yo pensaba que ya hasta mundano eras porque ya tenía días de no verte. Entonces, esa es una piedra de tropiezo, hermano. No deja caminar a los demás. ¿Usted ha visto? ¿Alguna se le ha metido una piedrita en un zapato alguna vez? ¿Cómo camina alguien que tiene una piedra en el zapato? Vea que le hace así, ay, ay, le hace, ay. ¿Por qué? Porque la piedra, miren, le punza, le puya, no lo deja avanzar, no lo deja caminar. Hay gente que no deja avanzar a su hermano, hay gente que no deja caminar a su hermano, está punzando, está tratando de hacer que el hermano se empiece a quejar de todo, se empiece, mi hermano, a desviar de las cosas de Dios, porque esa piedra se le ha metido en el zapato, hablando espiritualmente. Esa piedra está constantemente ahí: mira, esa iglesia es así, ahí mira, esos hermanos son así, ahí mira, esto está así, esto está pasando, tú no sabes, pero yo ya sé de lo que está pasando, y mira, esto está viniendo por esto y esto. Y ahí está la piedra de tropiezo, la piedra de tropiezo, la piedra de tropiezo. Cuando de repente dice el hermano: entonces no voy a caminar más, mejor me voy a regresar al mundo, mejor me voy para atrás. Usted, mi hermano, en ese momento hizo retroceder un hermano, y Satanás le pone la mano aquí y le dice: por eso me cae bien. Y le pone la mano, mira, usted no sabe lo que está pasando. Usted hizo retroceder una persona, dice: ay, lo saqué de la iglesia. Qué bueno que lo saqué de esa iglesia y me lo llevo para otro lado. ¿Sabe una cosa? Ahí le hace el diablo: no te vayas a salir tú. Todavía hay otros dos que quiero sacar por ahí. Espérate. Y le dice el diablo. Y el Señor lo está viendo así, mire, piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Écheme una mirada para acá. No me mande por otro lado. Y lo está viendo el Señor. Bueno, yo no soy el Señor, pero me imagino, ¿verdad? Lo está viendo el Señor. Ya me sacaste uno de la iglesia. ¿Sabes qué? piedra de tropiezo. Un día vas a estar delante de mí. Un día vas a estar en el tribunal mío. Y eso que hiciste con ese hermanito, ¿no te dolió el corazón? Mira a tu hermanito que se está perdiendo. Mira, ahora hasta en los vicios anda por tu culpa, piedra de tropiezo. El día que te presentes delante de mí, ¡ay de ti! Porque mayor condenación hay para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice el Señor. O sea, mi hermano, hay que tener cuidado. Amén, hermanos. Hay que tener cuidado cuando usted no mire un hermano en la iglesia. Doble rodillas por ese hermano. Amén, hermanos. Doble rodillas por ese hermano. Cuando alguien le cuente un chisme de una persona, ya te diste cuenta que el hermano anda haciendo esto, no vaya y lo divulgue. Mejor doble rodillas por ese hermano. Y aquel chismoso, agárrele la lengua a mi hermano y amárrela. Y dígale, hermanito, cállese en el nombre de Jesús. Si usted ha visto algo de un hermano, hermano, mejor ore por él. Acuérdese que Dios nos ha puesto para orar los unos por los otros. Entonces el diablo queda humillado y el diablo dice: no puedo hacer tropezar a esta persona, porque estas hermanos se están poniendo las pilas, están buscando a Dios, están buscando la santidad, están orando los unos por los otros. ¿Qué puedo hacer? Quiero hacer retroceder a la iglesia. No puedes hacer retroceder a la iglesia, porque la iglesia tiene los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él nos da la victoria. Satanás está derrotado. Sus mentiras, sus artimañas no caben en este lugar, porque Dios nos da palabra y Dios nos advierte. Aquí hay una trompeta que se suena cada día, aleluya, advirtiendo hay peligro. Pero la iglesia, el poder de Nazareno, sabe que Cristo tiene esa palabra fresca día con día. Dele palmas al Señor y dele gloria con todo el corazón. Una palabra es lo que necesitamos. No vaya un día a hacer tropezar a nadie. Amén, hermanos. Si no lo ha hecho, no lo vaya a hacer. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Si usted no ha hecho tropezar a un hermano, no lo vaya a hacer. No lo vaya a hacer, porque se la va a tener que ver con Dios. Amén. Como le decía al principio, ya termino. Hoy sí, perdónenme. Como le decía al principio, el Señor se ofende cuando mira que alguien se pone al lado del diablo para hacer tropezar a los hijos de Dios. Allá en el mundo hay muchos tropiezos. Hay mujeres, hay diversiones, vicios, tantas cosas que te pueden hacer tropezar. El Señor dice: tú déjalos a mí, no te preocupes, nomás no seas de tropiezo tú. Amén, hermanos. Mejor no seas de tropiezo. La palabra se ha predicado en este día. Dios nos ha dado un mensaje, una advertencia. Nos ha dado, mi hermano, una palabra que ha llegado en un momento especial. Amén. Esta iglesia va creciendo. Yo no sé si usted ya lo vio, pero esta iglesia va creciendo, mi hermano. Esta iglesia va avanzando. Satanás quiere parar la obra de Dios. Pero déjeme decirle, la advertencia que Dios nos da es de que oremos los unos por los otros. Que oremos los unos por los otros. Ore por su hermano. Ore por el pastor. Ore por los diáconos. Ore por los de alabanza. Ore por los del parqueo, los de la cocina. Ore por la iglesia. Cuando no mire un hermano, doble rodilla. Dígale: Señor, tráelo, llámalo, Señor. Tráelo, Señor. Trae a mi hermanito. Tráelo, Señor. No lo vaya a criticar. No se le vaya a ocurrir hablar mal de su hermano. Porque si no, se pone al lado de Satanás. Amén. Póngase de pie en este momento, mi hermano. Y yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí lo vamos a dejar. Porque yo creo que el mensaje ha llegado de una manera muy especial. Dios nos ha hablado. A mí me ha hablado Dios. Cuando yo oía esto, mi hermano, a mí se me decía este día: ¿y usted qué razón me puede dar de tal hermano? O sea, pidiéndome un consejo. Este hermano, y yo lo conocía al hermano, lo que la persona quería era que yo hablara mal de un hermano. Estoy hablando de un pastor. No vaya a pensar que estoy hablando de un hermano de la iglesia. Entonces le dije yo una cosa. Yo sentí esa palabra que no venía de parte de Dios. Lo que quería era que yo hiciera tropezar a esa persona. Pero yo dije: este es el diablo.